Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. Una nueva catástrofe aérea en Rusia se ha cobrado hoy la vida de 50 personas al estrellarse un avión de pasajeros Boeing 737 en el aeropuerto de la ciudad de Kazán, capital de la República de Tatarstán. Según datos preliminares, los 44 pasajeros y los 6 tripulantes del avión de la compañía habrían muerto al instante, ya que el aparato estalló y se partió en varias partes tras el impacto del depósito de combustible contra el suelo. Mariano Rajoy asegura que después de estos 2 años de gobierno ya se empiezan a ver modestos resultados en la economía española que confirman que se va en la buena dirección. Refiriéndose a la ley Wert, el presidente ha criticado al PSOE por oponerse a las reformas. Pero es que se opone a todo. A todas las reformas que hemos hecho se opone. Pero claro, ¿qué quieren? ¿Que sigamos con la misma política que nos ha traído hasta aquí? Hombre, por lo menos déjenos a los demás hacer cosas diferentes para conseguir también resultados diferentes. El Partido Socialista Catalán se desmarca de la corriente proconsulta. El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, se ha impuesto a las tesis de los sectores críticos del partido, a los que ha vencido en el Consejo Nacional Extraordinario, celebrado hoy, con el 83,5% de los votos. José Luis Centella ha salido reelegido como secretario general del Partido Comunista de España en el 19º Congreso Federal que el partido ha celebrado este fin de semana en Madrid. La alcaldesa de la capital de España, Ana Botella, ha valorado hoy que la huelga de la limpieza haya finalizado sin despidos, ha cifrado en 500.000 euros los daños en el patrimonio durante el paro y ha pedido la modificación de la ley de huelga para evitar el incumplimiento de los servicios mínimos. Aquí en Andalucía este fin de semana se han degustado cavas andaluces en Jerez. El mercado del cava andaluz está creciendo muy rápido y hoy en día podemos encontrar algo más de una docena de vinos espumosos de Andalucía, la mayoría elaborados con el método tradicional champanoise, o lo que es lo mismo, de doble fermentación en botella. Marga Negrín. Empiezan a ponerse de moda las catas de vinos espumosos andaluces con tapas y música. En Jerez, los jóvenes emprendedores de la empresa Aire Arte son los encargados de organizarlas en la viña La Zarzuela. Juan Miguel Blanes es uno de sus miembros. Ahora tenemos unas 12 o 13 marcas de espumoso andaluz. Las bodegas están duplicando la producción año tras año, siguen vendiéndola en su propia bodega, sin ni siquiera llegar las botellas al supermercado. Quiere decir que ahora mismo pues hay más demanda incluso que producción. Dentro de la provincia de Cádiz, sin duda el espumoso más reconocido es el Barbadillo Beta, de la bodega andaluza que lanza el mayor volumen de espumoso al mercado. En los deportes hasta ahora se disputa la segunda parte del partido de segunda división que enfrenta al Córdoba y al Hércules, que se fue al descanso con 2-0 para el equipo cordobés. En tenis, Radek Stepanek le ha dado a la República Checa la Copa Davis tras conseguir la tercera victoria frente al equipo de Serbia. Son las 10:03. RAI. En el fin de semana.